Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Bienvenidos a Alepnautas. Soy Judith Flores. Es un placer darles la bienvenida a una nueva emisión del Alep. Antes de empezar el tema central, les presento a quien nos acompaña el día de hoy. Héctor Herrera. Hola, un gusto estar aquí nuevamente. Espero que disfruten el programa. Agradecemos también a Javier Solórzano, Edgar Guzmán en la producción y a Ludith Cruz en los controles. Transmitimos vía internet desde la Ciudad de México para todo el vasto ciberespacio. Escúchanos por Frecuencia UAM todos los lunes de las 20 a las 21 horas por el sitio www.comunicacionsocial.uam.mx/radio. Les recuerdo también que la LEC es un proyecto creado por estudiantes y recién egresados de Relaciones Internacionales, que mediante la discusión de los temas más importantes de la agenda internacional, llevamos a ustedes los eventos que más sobresalen en el mundo. Hoy en nuestro programa número 28 y el último para la primera temporada de la LEP, en Frecuencia UAM, conversamos sobre el papel de México en las competencias deportivas internacionales, cómo se ha desempeñado en los Juegos Olímpicos, los mundiales de fútbol y demás competencias regionales e internacionales de trascendencia deportiva. Ahora vamos a contactos. Comunícate con nosotros. Si quieren contactarnos, escríbanos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com. Agréganos en Facebook como El Alef Comunica Radio o síguenos en Twitter como @elalefradio. También puedes escuchar nuestros podcasts pasados en el blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com y ver nuestros videos en el canal de YouTube El Alef TV. Bien, ahora pasamos a Rápidas en la Red. Rápidas en la Red. Rápidas en la Red son notas breves sobre curiosidades en diversas partes del mundo. Comenzamos con una nota a propósito del tema del día de hoy y también la coyuntura de las Olimpiadas en el mundo. La primera nota dice quiénes son los deportistas mejor pagados que asistirán a estos Juegos Olímpicos Londres 2012. Con 54 millones de dólares, el tenista suizo Roger Federer, ganador del Wimbledon por séptima vez en 2012, encabeza la lista de los deportistas con mayores ingresos en el último año, elaborada por la revista Forbes. En segundo lugar encontramos a LeBron James, jugador de baloncesto, con 53 millones de dólares. En tercer lugar a Kobe Bryant, de Los Ángeles Lakers, con un ingreso de 52 millones. La tenista rusa María Sharapova, ganadora de 4 títulos en los últimos meses, obtuvo 27 millones de dólares. Y en quinto lugar encontramos a Kevin Durant, de los Thunders de Oklahoma City, con 25 millones. Otros famosos que se suman a la lista son Carmelo Anthony, estrella de la NBA en los Estados Unidos, con 22 millones de dólares. Usain Bolt, corredor jamaiquino, que ganó 3 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, con cerca de 20 millones en su cuenta. En octavo sitio está el tenista serbio Novak Djokovic, con 19 millones de dólares. En el noveno sitio está de Los Ángeles Clippers Chris Paul, con 19 millones de dólares también. Y en último sitio encontramos a la tenista china Lin Na, con 18 millones de dólares. En la segunda rápida de la red, cartas de un soldado estadounidense en guerra de Vietnam llegaron a su destino después de 43 años. Sí que tardó el correo. Hace 43 años, el sargento del ejército de Estados Unidos, Steve Flaherty, escribió varias cartas a su madre desde las selvas de Vietnam. El sábado, las misivas llegaron a su destino. Aunque ninguno de los dos esté vivo, las cartas constituyen el primer intercambio oficial de objetos de guerra entre ambos países. Y cerramos la sección con una tercera nota, la pelea por la cerveza de Homero Simpson, aquella famosa serie, esta famosa serie de los Simpson. Los productores de la serie no quieren que la cerveza exista en el mundo real y se quede únicamente en el mundo ficticio. En varios países sudamericanos e incluso latinoamericanos, la cerveza Dove es la favorita de estos lugares. Esta famosa cerveza que aparece en la serie de televisión Los Simpson. Durante más de 20 años de transmisión, la popular serie de dibujos animados dio vida a la cerveza Dove, que se ha fabricado en países como Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Alemania, México, Argentina, Colombia, Brasil y recientemente en Chile. Los dueños de la serie están empeñados en que la cerveza no salga del mundo ficticio y se quede en los confines de la ficticia Springfield, que es donde se desarrolla esta serie. En México, la cerveza Dove se empezó a producir en 2007, pero por una demanda del canal Fox fue retirada del mercado al año siguiente. Estas notas fueron elaboradas con la información de la BBC Mundo 2012. Pasamos entonces a el aperitivo. ¡Hola! ¡Wow! Se te antoja una carne bien jugosa a ti. Deberías a mi amigo entero devorar. Y te gustará, tú ya lo verás. Solo tú te tienes que formar. ¿Tienes ganas? Sí, sí, sí. De tocino. Yup, yup, yup. Es un cerdo. Yup, también. ¡Sí! El aperitivo es la botana previa al inicio del programa. En esta sección discutimos las noticias más relevantes de la semana, la agenda internacional. Y como primera tenemos, el diccionario da la bienvenida al término Spanglish. Bueno, después basta mencionar el Spanglish para hacer fruncir el ceño a más de un lingüista. Una mezcla de español con inglés que define un modo de hablar propio de los hispanos residentes en Estados Unidos. Después de la presión ejercida por la Academia Norteamericana de la Lengua Española, en la próxima edición del diccionario que edita la Real Academia Española de la Lengua, se encontrará este término. Y también encontraremos el término estadounidismo, para distinguir términos acuñados en territorio estadounidense. Las estadísticas sustentan este cambio en los cánones de la lengua, con unos 50 millones de latinos. Estados Unidos es el segundo país con mayor número de hispanohablantes, solo por detrás de México. La inclusión del concepto Spanglish en el diccionario es considerado un primer paso para que otras palabras derivadas del uso oral en Estados Unidos puedan ser oficialmente sancionadas por la RAE. La lengua no la hace la academia, sino la lengua. Si hay 3 millones o 4 millones de personas que usan estos estadounidismos, hay que aceptarlos, opinó Piña Rosales ante la BBC Mundo. Una de las principales críticas es que se ocupa el término deformar. Son palabras deformadas, dice la supuesta o posible definición del diccionario de la Real Academia Española. Es interesante porque algunos críticos señalan que no es una deformación, sino una evolución propia de contacto de dos lenguas, el español y el inglés, que evidentemente tienen una vida muy prolífica en la frontera norte de México, la frontera sur de los Estados Unidos. Algunas de las palabras que se quieren incluir, por ejemplo, son expresiones como te llamo para atrás, que es como I call you back, la traducción del Spanglish. Otra es va a correr para presidente, que es una traducción de he's going to run for president. Una famosa es forwardéalo, ese email, así literalmente email como se escucha, que significa enviar un tercer correo electrónico. Otra famosa es deliberamos groserías, que es en realidad we deliver groceries, entregamos a domicilio. Estas palabras van a integrarse próximamente al diccionario o al menos van a ser aceptadas desde esta lógica. Uno de los problemas también que se ha planteado son los famosos falsos amigos, aquellas palabras que tienen un sonido parecido a otra en español, pero que significan dos cosas opuestas. Por ejemplo, la palabra actualmente, que se traduce por actually, cuando en realidad actually en inglés quiere decir realidad, o el término bizarro, que en español quiere decir grandioso o elegante, mientras que en inglés quiere decir algo raro o estrambótico. Ese será el principal problema que se enfrentará la Real Academia Española cuando tenga que empezar a definir estas palabras. Pero pasamos a una segunda nota que pudo causar el inusual deshielo de Groenlandia, de este famoso, de este territorio que pertenece a Dinamarca. Son más de 2 millones de kilómetros cuadrados, es un país, o digamos una región más grande que México incluso, pero que está cubierta por hielo la gran parte del año. Es sorprendente lo que ha pasado en tiempo reciente porque el deshielo de Groenlandia es natural, pero se calcula que cada año se deshiela el 40% de Groenlandia y nuevamente se congela en invierno. Sin embargo, esta ocasión ocurrió el 97% del deshielo, lo cual es preocupante porque se puede hablar de cambios climáticos fuertes que evidentemente están afectando este deshielo. Algunos dicen que es algo natural y que la última vez que ocurrió fue en 1889, antes de que se determinara o estudiara más el cambio climático, y que en realidad volveremos a niveles similares en los próximos años. Estas notas fueron elaboradas con la información de la BBC Mundo 2012. Ahora vamos a una trivia. Trivia. Contesta y gana. Al primer ciberescucha en contestar en nuestro muro de Facebook, ¿en cuántas ediciones de la Copa Mundial de Fútbol ha participado México? Se llevará un ejemplar del libro Manuel Buendía, Instantáneas del Poder, cortesía de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. A continuación escucharemos A Rodar el Balón. A Rodar el Balón. Bueno, hoy en su sección A Rodar el Balón les hablaré brevemente sobre lo que son el origen de los Juegos Olímpicos con el tema de moda, porque inicia este 27 de julio, inició los Juegos Olímpicos en Londres. Vamos a ver cómo le va a la delegación mexicana. Bueno, los Juegos Olímpicos fueron creados en Grecia, se desarrollaron en Valle Sagrado de Olimpia, tenía por objeto rendir un culto a la celebración a Zeus, y la única competencia que se llevaba a efecto era de carrera. Así que el primer campeón olímpico, por denominarlo, se llamó Corebus. A partir de este hecho, se crea un calendario cronológico en Grecia que consta de cuatro años. Hasta, sin embargo, lo abolió Teodosio en el año de 393, hasta que después los Juegos Olímpicos modernos, tal como los conocemos hoy en día, fueron inaugurados, por decirlo, por el francés barón Pierre de Coubertin. Da origen a este movimiento olímpico en el año 1894, en el cual participan 14 países, y también con esto se crea el Comité Olímpico Internacional, con sede en la Universidad Parisina de la Sorbona. En él participaron Argentina, Austria, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Italia, Nueva Zelanda, Rusia y Suecia. También es importante destacar que el Comité Olímpico Internacional es hoy en día el portador y dueño de todos los derechos asociados de los Juegos Olímpicos, símbolos, signos, banderas. Además, es el único encargado. Asimismo, se encarga del protocolo que se lleva efecto en el protocolo olímpico con base en la Carta Olímpica. Y un hecho rescatable es que las invitaciones para este evento se efectúan un año antes y todas tienen que ser mandadas instantáneamente por correo certificado. Y los países que vayan a participar tienen un término de 4 meses para dar su respuesta. Cabe también destacar que este año son efectuados en Londres y las mascotas oficiales son Wenlop y Mondeville. Wenlop está basado en la ciudad de Mux-Wenlop y Mondeville representa a los atletas paralímpicos y está basado en Stock Mondeville, un atleta. También los quiero invitar a que asistan al Museo Interactivo de Economía. Está en México y están inaugurando una exposición denominada Londres 2012, Economía y Juegos Verdes. En él podrán interactuar y enterarse de las noticias más recientes sobre los Juegos Olímpicos en Londres. Ahora vamos a Dicen por ahí. Dicen por ahí, fragmentos literarios para estimular la imaginación. Dicen por ahí la sección con fragmentos literarios para estimular la imaginación. Nuestra primera línea es: el fútbol es un deporte que inventaron los ingleses, lo saben jugar los brasileños y en el que siempre ganan los alemanes, de Gary Lineker, exfutbolista inglés. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Alfredo Di Stéfano, exfutbolista. Estoy cansado de escuchar hablar de dinero, dinero y más dinero. Solo quiero jugar baloncesto, tomar Pepsi y vestirme con Reebok. Shaquille O'Neal, jugador de baloncesto. He fallado una y otra vez en mi vida, pero he conseguido el éxito. Michael Jordan. El deporte no construye el carácter, lo revela. Wade Goodhale, periodista deportivo y escritor estadounidense. Ahora vamos a una pausa musical, escucharemos Clocks de Coldplay y regresamos. Thank you. Regresamos a De Vuelta con la Historia. De Vuelta con la Historia es una sección con anécdotas históricas sobre el tema central del programa. El día de hoy conversaremos sobre el espíritu olímpico. El barón de Coubertin, quien revivió los Juegos Olímpicos modernos, solía decir que lo importante en los Juegos Olímpicos no es ganar, sino competir. Lo esencial en la vida no es conquistar, sino pelear correctamente. Aquí les traemos algunos casos, momentos históricos en los Juegos Olímpicos en que atletas han demostrado que lo importante en los Juegos Olímpicos es el espíritu deportivo. Una mano amiga, Amsterdam, 1928. Paavo Nurmi, el legendario corredor de fondo finlandés, solía usar un cronómetro en las competiciones para administrar su energía. Durante una carrera de obstáculos eliminatoria de 3.000 metros, Nurmi se cayó en un foso y perdió el aparato. El francés Lucien Ducasse se detuvo, levantó a su rival y lo ayudó a encontrar el cronómetro. Nurmi, en lugar de adelantarse, corrió el resto de la carrera junto a Ducasse. En la línea de meta le ofreció al francés el primer lugar, pero este no lo aceptó. Una segunda historia por amor a un caballo en las Olimpiadas de Los Ángeles 1932. Shunzo Kido, miembro del equipo ecuestre japonés, iba a la cabeza en la carrera de obstáculos cuando notó que su caballo, Kyugun, estaba cansado y comenzó a flaquear. Preocupado por él, Kido se retiró de la carrera. Dos años más tarde, una sociedad humanitaria de California erigió una placa en Riverside para recordar su acción. Al proteger a su caballo, dice la placa, escuchó la suave voz de la clemencia en lugar de del fuerte llamado de la gloria. El espíritu de la fraternidad. Berlín, 1936. Adolf Hitler veía las Olimpiadas de Berlín como un escaparate de la superioridad de la llamada raza aria. A pesar de que les prohibió a los atletas alemanes que confraternizaran con los competidores negros, Uno de ellos lo hizo. James Owens, el estupendo atleta negro estadounidense, había fallado en sus dos primeros intentos en una ronda preliminar de salto de longitud. Si fallaba el tercero, sería descalificado. Owens constó más tarde que el atleta alemán Carl Lewin, Luz, Lump se acercó a él y le aconsejó que comenzara su salto varios centímetros antes. Aunque el salto sería más corto, el joven podría pasar a la ronda final. Owens tomó en cuenta el consejo, se calificó para la final y ganó la medalla de oro, juntos con otros tres atletas. Después dijo, «Podrías fundir todas mis copas y medallas y no tendrías ni una pizca de la amistad de 24 quilates que siento por Luz Lump». Lump murió durante la Segunda Guerra Mundial. Se le concedió póstumamente la medalla Pierre de Coubertin, concedida al espíritu deportivo en honor al fundador de las Olimpiadas modernas. Un héroe por partida doble en las Olimpiadas de Austria 1964. En dos pruebas diferentes, Eugenio Monti, líder del equipo italiano de trineo, vio que descalificaban a sus rivales por fallos mecánicos. Aunque la mala suerte de los atletas aumentaba las posibilidades de los italianos de llevarse el oro, Monti y sus compañeros no querían ganar a menos que vencieran al mejor. En la competencia 2, Monti supo que el equipo británico se le había roto un perno del trineo y que tendría que retirarse. Como él ya había terminado su carrera, sacó uno de su propio trineo y se lo envió a los británicos. Al final, estos ganaron la medalla de oro y Monti y su equipo quedaron en tercer lugar. Más adelante, en la primera prueba 4, el equipo canadiense estableció un nuevo récord olímpico. Aún así, como el trineo había perdido un eje, era posible que fueran descalificados. Monti y su equipo salieron a rescate. Les enviaron mecánicos italianos para reparar el trineo a tiempo para la siguiente prueba. Los canadienses ganaron la medalla de oro y una vez más Monti y su equipo tuvieron que conformarse con la de bronce. Al rescate, Seúl, 1988. Durante una carrera en la competición de vela individual, Finklabs, el canadiense Larry Lemieux iba en el segundo lugar cuando vio que el competidor de otra carrera, Josie Chan, de Singapur, había sido lanzado de su velero. El pequeño barco había volcado y Chan estaba en peligro de ahogarse en las turbulentas aguas. Sacrificando sus posibilidades de ganar una medalla, Lemieux cambió de rumbo y llevó a Chan hasta su velero. Él y su equipo fueron recogidos por un barco de rescate. Oficialmente, Lemieux quedó en undécimo lugar, pero el presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, le otorgó más tarde la medalla de Pierre de Coubertin al espíritu deportivo. Un héroe poco común en Italia 2006. La canadiense Sarah Renner guiaba a su equipo en la agotadora carrera de esquí de fondo cuando se rompió su bastón izquierdo. Siguió adelante, pero en una pronunciada cuesta le adelantaron varios atletas. Entonces ocurrió algo asombroso. Un hombre se acercó a la pista y le dio otro bastón. Renner regresó a la carrera y recuperó en poco tiempo el lapso perdido. Canadá ganó la medalla de plata en ese entonces. Al final de la carrera, Renner conoció la identidad de su benefactor, Jørret Håkonsson, entrenador del equipo noruego que llegó en cuarto lugar. En Canadá, Håkonsson se convirtió en un héroe. Un periódico local de Montreal publicó un inmenso titular con una sola palabra, TAC, que en noruego quiere decir gracias. Håkonsson no comprendía toda esa atención. Tratamos de respetar el espíritu olímpico, le dijo a un periódico. Si no ayudas a alguien cuando debes hacerlo, ¿qué tipo de victoria obtienes? Esta información fue tomada del artículo Espíritu Olímpico de William Exenbart de la revista Selecciones 2002. Ahora vamos a la Torre de Babel. En la Torre de Babel. Bueno, en esta primera sección, bueno, en esta primera parte de la Torre de Babel, vamos a hablar, bueno, les hablaré sobre estadísticas de México en las competencias de los Juegos Olímpicos. Como tal, saben que en el mundo existen diferentes competencias, ya sean, vamos del nivel local, regional, hasta el internacional, que son los conocidos, los torneos, bueno, los mundiales de fútbol y los Juegos Olímpicos, que son los más reconocidos por las personas. En este caso, México ha participado en los Juegos Olímpicos y ha obtenido 55 medallas oficialmente. Son 12 de oro, 18 de plata y 25 de bronce. Las de oro las ha obtenido en deportes como en 1948 en ecuestre, en 1956 clavados, en 1968 boxeo, en 1984 atletismo, 2000 levantamiento de pesas, recordarán a Soraya Jiménez, taekwondo en 2008. También cabe destacar que México fue el primer país latinoamericano en organizar una cita olímpica, 1968. Su primer participación fue en 1900 en París, con la participación del equipo de polo, en el cual no obtuvieron medalla. Y su primer delegación olímpica formal fue sino hasta 1924. México ocupa actualmente la posición 43 y en total a las competencias han asistido 2.551 mexicanos, de los cuales 1.739 son mujeres y 1.448 hombres. México ha sido un país importante en las Olimpiadas en términos relativos, es importante a nivel regional, América Latina, pero es poco importante una vez que analizamos ya el contexto global. México ha participado en todas las Olimpiadas desde 1928, aquella famosa Olimpiada en Ámsterdam, Holanda. En aquella ocasión no obtuvimos ninguna medalla, de hecho, lo cual fue preocupante para la selección mexicana o el equipo mexicano que participaba. A partir de ahí hemos cosechado gradualmente más medallas o un poco más. Lo cierto es que México nunca ha sido un competidor bastante fuerte a nivel olímpico. Algunos datos, por ejemplo, para mencionar, fueron en las Olimpiadas de México 1968, porque cabe aclarar que el país fue sede, el único país de América Latina que fue sede en la región, en América Latina, es México. Obtuvo en aquella ocasión 9 medallas, 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Ha sido nuestro máximo histórico y desde entonces no se ha vuelto a repetir. El segundo lugar lo encontramos en las Olimpiadas de Los Ángeles 1984, cuando obtuvimos 6 medallas, 2 de oro, 3 de plata y 1 de bronce. Y el último lugar fue en Sydney 2000, donde obtuvimos 6 medallas, 1 de oro, 2 de plata y 3 de bronce. Han sido las 3 máximas competencias en las que México ha obtenido medallas. El resto ha obtenido 2, 3, 4... pocas medallas en realidad. Lo cierto es que no hemos pasado de la línea o el límite de 9 medallas a nivel histórico, lo cual será difícil de superar. Tal parece que tenemos que ser sede de eventos olímpicos internacionales para entonces poder obtener más medallas de lo usual, pero aún así sigue siendo relativamente pocas. Algunas competencias en las cuales somos competitivos es el boxeo, en la que México ha obtenido históricamente 12 medallas, en los clavados hemos obtenido 11 medallas, en el atletismo 10 medallas, que son las 3 posiciones o 3 deportes en los cuales somos más competitivos a nivel internacional. Fuera de ello, en las secciones como el polo, por ejemplo, el básquetbol o la esgrima, hemos obtenido una sola medalla en toda la historia de los Juegos Olímpicos, lo cual nos hace poco competitivos a nivel internacional. Sí, como comentaba Héctor, pues hay que hacer sede para que los mexicanos se inspiren, porque de hecho, de todos los eventos que hemos acudido, es con la delegación más amplia con la que acudieron. Fueron 375 deportistas mexicanos. De ahí en fuera, los números bajan a 160, 50, por demás. Y también, pues hay que inspirar a los atletas deportivos. Ah, acabo de mencionar que este año en Londres se reanuda otra vez el boxeo como una disciplina competitiva en los Juegos Olímpicos. De hecho, lo que mencionabas, el número de atletas mexicanos que participan en cada edición, es de rescatar que en 1924 tuvimos solo 15 atletas participando, pero en 2012 tendremos más de 100 atletas mexicanos en la justa olímpica. El mayor número de atletas mexicanos que ha participado en una edición fue en México 1968, nuevamente, más de 300 atletas mexicanos participaron en esta justa, y en Múnich 1972 participaron 234. Fuera de eso hemos ido con pocos atletas generalmente, nuestro comité olímpico es relativamente pequeño comparado con otros grandes países, desde luego a nivel histórico somos un país todavía que tiene mucho que superar. Para darles algunas cifras de los mayores ganadores de medallas a nivel internacional y de hecho en toda la historia de las Olimpiadas, tenemos a Estados Unidos como el máximo ganador en estas justas olímpicas, con cerca de 2.300 medallas en toda su historia. Le sigue la extinta Unión Soviética con un poco más de 1.000 medallas, que ya no cuenta porque el país técnicamente ya no existe, aunque su sucesor Rusia tiene en la actualidad 300 medallas olímpicas, que lo ubica en el lugar número 12 del medallero internacional. Reino Unido está en tercer lugar con 715 medallas, Francia en cuarto con 636, Alemania en quinto lugar con 529, aunque si sumamos las 700 que ha tenido cuando estaba dividida en dos Alemanias, tendríamos un país bastante competitivo en segundo lugar, Italia con 522, Suecia con 475, Hungría con 458 medallas, Australia con 432 y China con 386, completan los 10 países con mayor número de medallas en el mundo. Ahora en América Latina, que es donde somos relativamente competitivos, cabe aclarar que el campeón de la región es Cuba con 194 medallas, Brasil en segundo lugar con 91, Argentina en tercero con 66 y México queda en un cuarto lugar con 55 medallas, solo por arriba de Chile que tiene 13 medallas. Esto quiere decir que aún nos falta bastante que superar a otros países que tienen relativamente un nivel de competencia parecido al mexicano. Tendríamos que tener un nivel incluso parecido, superior al argentino o al brasileño. Pues es un tema complicado, yo creo que está desde la estructura en las escuelas, porque por eso somos un país con tanta obesidad a nivel mundial. Entonces, el deporte no es como tal fomentado, y los niños pues se dedican a videojuegos o demás, y entonces ahí es donde está el problema, ¿no? Porque en los países que has mencionado, pues es una cultura en la cual les enseñan, pues desde jóvenes, o sea, descubren talentos e incluso en Estados Unidos, pues a los basquetbolistas, ¿no? O jugadores de fútbol americano les ofrecen becas para mientras siguen jugando y les pagan la universidad. Caso aquí en México no ocurre, salvo en algunos estados de la República, que serían del norte, y eso lo digo por experiencia propia, en el handball es lo que notamos, ¿no? Y aparte de que en sí el gobierno no se preocupa por incentivar, ¿no? De hecho, este año también a los competidores que vayan a ganar medallas se les redujo a lo que habían ganado en 2008. En 2008, sí, en Beijing. Y de hecho, el director de la CONADE, de la Comisión Nacional del Deporte, Bernardo de la Garza, decía que estamos preparados para romper récords en esta edición. Ya veremos qué pasa ahorita que estamos empezando las Olimpiadas de Londres 2012, si México logra romper aquel límite de 9 medallas, que está en duda, porque en esta ocasión hay pocos atletas que, digamos, van como favoritos de sus áreas deportivas. Exacto. Entonces veremos si conseguimos al menos algunas cuantas medallas para no salir tan mal parados en estas competencias. Pues la que resalta es Espinosa, ¿no? En clavados y también pues esperamos de la taekwondo. Pero pues habrá que ver. De hecho este año también no se puso a decir números para no volver a caer en el error que había caído en 2008. Entonces en este año nada más dicen que esperan romper el récord, pero no dan una cifra exacta. Ahora vamos a una pausa musical. Escucharemos Viva la Vida de Coldplay. That was when I ruled the world. Estás escuchando el Aleph por Frecuencia UAM. www.comunicacionsocial.uam.mx/radio. Continuamos. Bien, regresamos a la Torre de Babel, la segunda parte. En esta ocasión discutiremos nuevamente el tema de México en las competencias deportivas a nivel internacional, pero desde el fútbol, la famosa Copa Mundial de Fútbol, en la que los mexicanos nos volcamos cada 4 años a la televisión para ver aquellos famosos juegos que enfrentan a México con diversos países del mundo. Cabe aclarar que México es un país relativamente competitivo en esta sección, porque al menos califica a la Copa Mundial, pero ya una vez que calificamos, poco hacemos una vez en el área deportiva. Bueno, pues este año tienen muchas expectativas. El equipo como tal mexicano, pues parece que sí va a dar la sorpresa y vamos a obtener medalla. Pero pues falta ver, ¿no?, con qué nos encontramos. De hecho, este año ganaron en la sub-17 la Copa, entonces es algo muy importante, ¿no? Como que ya que vemos tanto fútbol y vivimos en expectativa de los torneos locales del fútbol, pues esperemos que se haga un buen papel. Han habido diversas ediciones de la Copa Mundial de Fútbol. Cabe aclarar que este evento se realiza cada 4 años desde 1930, aquella famosa Copa Mundial de Uruguay 1930, con excepción de 2 ocasiones, 1942 y 1946, años en que se suspendió la Copa Mundial de Fútbol por la Segunda Guerra Mundial, hecho que también suspendió algunas ediciones de los Juegos Olímpicos que comentábamos anteriormente. Se realiza cada 4 años con 32 equipos participantes. Se ha realizado en más de 19 ocasiones la Copa Mundial de Fútbol, en la que 8 países han alzado la Copa. Brasil es el país más emblemático, es el equipo más exitoso, con 5 victorias. Le sigue Italia con 4 trofeos, mientras que Alemania tiene 3. Uruguay y Argentina han ganado 2 veces la Copa, mientras que Inglaterra, Francia y España han ganado una sola ocasión dicho torneo. Hay una enorme predominancia de los equipos europeos y sudamericanos en la misma Copa. 10 ocasiones han ganado los sudamericanos, mientras que 9 ocasiones han ganado los europeos. Es decir, que fuera de esas dos regiones, ningún otro país del mundo ha ganado alguna Copa Mundial. México se ha quedado bastante lejos, digámoslo en términos con un cierto eufemismo, de llegar a esta Copa. Estados Unidos y Corea del Sur en 2002 y 1930 Estados Unidos se quedaron en la semifinal. Es lo más cerca que un país de otras regiones que no sean Europa o Sudamérica han llegado a la final. Brasil ha sido uno de los países más emblemáticos, España es el actual campeón. México ha tenido su mejor participación en las 2 veces que ha sido sede, México 1970 y México 1986. Cabe aclarar que es de los pocos países que ha sido 2 veces sede de este equipo deportivo, de este evento deportivo. De hecho, solo Francia, Alemania e Italia han tenido este récord de 2 veces ser sede de este equipo deportivo. Solo 16 países han sido sede de la Copa Mundial de Fútbol, lo cual nos habla de un ambiente demasiado limitado. Son pocos los países que pueden hospedar una Copa Mundial de Fútbol, que tienen las instalaciones o el dinero para tener sedes y desde luego dar cobertura a todo este evento mediático. Lo cierto es que México ha resaltado en la lista en la manera que ha sido 2 veces sede. Una fue por error, porque Colombia no pudo en 1986 ser sede del mismo evento, entonces nos pasó la sede a nosotros y fue como un regalo extra. México ha intentado ser sede en los próximos años, pero lo cierto es que no va a poder. Brasil va a ser sede en 2014 será la sede. 2016 los Juegos Olímpicos. Exacto, Brasil pues, por segunda ocasión será sede de Copa Mundial de Fútbol y por primera ocasión será sede de Juegos Olímpicos, con lo cual le quita a México el título de ser el único país del mundo, de América Latina, al menos que ha sido sede de los Juegos Olímpicos. Importante Brasil la parece labor de Lula, que está trabajando, ¿no?, bastante en materia deportiva. Sí. O sea, la Copa Mundial es equiparada a los Juegos Olímpicos, es uno de los eventos deportivos que más envergadura tiene a nivel internacional, pero también podemos hablar ya de competencias de los Panamericanos. En el año pasado aquí en México se realizaron en la ciudad de Guadalajara, en el cual pudimos ver a diferentes deportistas de América y vimos también que pues cuáles iban a ser proyectos para su participación en Juegos Olímpicos. Bien, con ellos hacemos una pausa entonces, vamos a escuchar una canción, será The Scientist de Coldplay y regresamos para el tercer y último bloque de La Torre de Babel. Come up to me, let's go back to the start. En sintonía con el Aleph en Frecuencia UAM. Envíanos tus opiniones y comentarios al Facebook de Frecuencia UAM o al Facebook El Aleph Comunica Radio. No te despegues de Frecuencia UAM. Seguimos en el Aleph. Los Juegos Panamericanos son un evento multideportivo que enfrenta cada 4 años a participantes de todos los países en América. Organizados por la Organización Deportiva Panamericana, ODEPA. Se han realizado desde 1951 y va en su edición número 16. La última, como ya lo mencioné, fue en Guadalajara, en México, y cabe destacar que México ha sido 3 veces sede, en 1955, 1975 y 2011. México es el sexto en el medallero con 915 medallas, detrás de Estados Unidos con 4,172, Cuba con 1,932, Canadá con 1,696. Y en esta última edición México obtuvo 134 medallas, 42 de oro, 42 de plata y 50 de bronce. Esto es un evento que tuvo mucha importancia el año pasado. De hecho, para atracción turística tuve la oportunidad de ir y pues entre lo que destacan pues son las instalaciones. Muchas veces se notó la deficiencia que había, que no se habían concluido. Pero pues más allá vimos a los deportistas, vimos competencias, es algo bueno para el país. México es relativamente exitoso en estos juegos porque, como aclarábamos, tiene un lugar relativamente importante en América Latina. Sin embargo, desde luego queda muy por debajo del nivel que debería tener. México obtuvo 134 medallas en la última edición, muy pocas para lo que podríamos esperar del país, por detrás de Cuba, Estados Unidos y Brasil, que fueron los ganadores de la pasada edición en 2011 en Guadalajara. México nuevamente queda bien cuando es sede, o relativamente bien, obtiene sus máximos históricos cuando trae el evento a casa. Lo cierto es que aún falta mucho que trabajar. Una parte importante que algunos han resaltado es que México es muy competitivo en juegos no panamericanos ni en los olímpicos, sino en los paralímpicos y en los parapanamericanos. Es decir, donde personas especiales con alguna discapacidad han participado. Los atletas mexicanos con alguna discapacidad son relativamente importantes, han tenido un lugar destacado, al menos superior al resto de las competiciones en el medallero. De las 5 ocasiones que México ha sido, que se ha desarrollado el evento de parapanamericanos, México ha sido 2 veces sede, en 1999 la Ciudad de México y en 2011 Guadalajara. Somos el campeón regional en parapanamericanos con 809 medallas y Brasil está en segundo lugar con 769. Es decir, que México podría darle más reflectores, porque generalmente los medios de comunicación siempre se enfocan a los Juegos Olímpicos y a los Panamericanos. Pero dejamos de lado los Paralímpicos o los Panamericanos, que a menudo traen mejores cosechas de medallas para México que otros competiciones. Ahí se ve el espíritu deportivo que comentábamos hace unos minutos. Pero también en México, bueno, incluso en cualquier país o región, vemos otras competencias deportivas. O sea, nada más vemos nosotros en televisión, como ya le dije, Juegos Olímpicos o Copa Mundial. Pero existen otras por cada disciplina. Y aquí en México, por ejemplo, a nivel estudiantil, contamos con las Olimpiadas, que se efectúan anualmente, que van desde la secundaria hasta universidad, y la Universidad Nacional, que también se efectúa en México. Y así encontramos diferentes eventos deportivos. ¿Y qué otras competencias internacionales deportivas México es relativamente importante? Tenemos, por ejemplo, el abierto de tenis que organizamos en Acapulco, que es un evento internacional. No es tan importante como el abierto de Wimbledon, pero tiene relativamente importancia para la región en América Latina. Y para concluir, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es el papel de México a nivel internacional en materia deportiva? México. Pues como ya lo comenté, me falta mucho. Realmente, en primera instancia, el apoyo, una cultura por el deporte y también pues más financiamiento y mayor espíritu deportivo, ¿no? Porque yo creo que nada más en estas fechas es como cuando la gente se pone a hacer deporte, como que la gente empieza a conocer otras disciplinas, pero nada más es cuando hay, es el auge, ¿no? El boom de los medios de comunicación. Por ahí de en fuera pasan 4 años y nos olvidamos de los deportes y nos olvidamos que es un proyecto a largo plazo que se tiene que estar cimentando y que los deportistas no van a surgir de la nada, ¿no? Sino que necesitan un apoyo, necesitan un entrenamiento y pues esperamos y deseamos que México tenga su rompa este récord que señaló el director de la CONADE. Creo que es importante México a nivel internacional en materia deportiva. Como me señalas bien, aún quedan muchos trabajos, muchos errores y aciertos por seguir continuar trabajando en las justas internacionales. Lo cierto es que México al menos ha sido buen país anfitrión, ha sido sede de importantes eventos a nivel internacional. Lo supo hacer en tiempo cuando había menos competencia. Hoy en día conseguir la candidatura para ser sede de una de estos Juegos Olímpicos o Copa Mundial de Fútbol es mucho más complicado que antes. Entonces México supo aprovechar esas ocasiones, pero por lo mismo que aprovechó esas ocasiones, ahorita ya es muy complicado que le den por tercera o por segunda ocasión sede cuando quedan muchos países en el mundo que aún no han realizado este evento, especialmente en África donde hay pocas competencias. Apenas vimos la primera Copa Mundial de Fútbol en el continente africano, aún no ha habido Juegos Olímpicos en el continente africano, entonces falta mucho por trabajar en esa zona. Asia va a empezar a reclamar cada vez más lugares para este tipo de eventos porque saben que esa atracción de capital es una buena inversión. Ya veíamos a Qatar en Medio Oriente, una región que generalmente no tiene eventos deportivos o no tan famosos, atraer este tipo de Juegos Olímpicos y Copa Mundial de Fútbol, lo cual será importante en los próximos años. México tiene que trabajar primero para ser líder regional. Nos queda mucho, mucho todavía por superar a Brasil o por lo menos igualarlo. Habría que superar primero a Argentina, Chile, y Cuba, sobre todo, que es un país que ha invertido bastante en materia deportiva. México tendrá que trabajar en estos puntos, tendrá que trabajar también en invertir en campos deportivos, en espacios a nivel nacional para fomentar nuevos jugadores en todas las competencias y también, desde luego, invertir más en los jóvenes que están dando resultados. Tú mencionabas que en la sub-17, sub-20 hemos ganado en los últimos tiempos, lo cual nos puede hablar de una selección más madura y al menos más positiva en los próximos mundiales. Aún quedará de ver en las ediciones que vienen si México consigue superar aquellas metas que se ha trazado y que no ha logrado nuevamente remontar. No tenemos que ser sede para traer toda esa capital, toda esa inversión y todo ese apoyo y desarrollo para los deportistas, pero sí tendremos que trabajar en ello. Un tanto como la canción de Selena, Carcacha, paso a pasito, no te vayas a dejar. Así tenemos que ir trabajando con los deportistas poco a poco, gradualmente, hasta llegar a las justas deportivas con mayor competencia y desde luego obteniendo mejores resultados, especialmente en Juegos Olímpicos, que es una gran diversidad de temas y que significa también hablar bien del país en el mundo. Un país que queda en los primeros lugares del medallero internacional es siempre un país que está o atrae reflectores internacionales en ciertas áreas, obtiene inversiones, desarrollo y capital en algunos temas deportivos, que desde luego es parte importante del desarrollo de cualquier país. Pues el ejemplo es Estados Unidos, ¿no? Porque, por ejemplo, en la pasada edición en Beijing 2008, Michael Phelps, ¿no? Y este año también se prevé, pues, que tenga muchas medallas y que rompa récord histórico. O incluso la selección de básquetbol, que es la mejor que ha tenido y entonces está invicto hasta el momento. Con poca competencia. Exacto. Perfecto. Con ello terminamos entonces la Torre de Babel y pasamos a Frecuencia Internacional. Frecuencia Internacional. Datos interesantes en materia económica, política y social de México y el mundo. Frecuencia Internacional, datos curiosos en materia económica, política y social de México y el mundo. ¿Sabías que? Los Juegos Olímpicos. Como comentaba Judith al principio, los Juegos Olímpicos surgieron en 776 a.C., fueron cancelados en el 393 después de Cristo por Teodosio, quien abolió los Juegos Olímpicos. Lo cierto es que a partir de ahí hubo un periodo de relajamiento en el cual ya no hubo olimpiadas, se cancelaron, diversos acontecimientos internacionales llevaron a que estos Juegos Olímpicos desaparecieran. Como Judith comentó, Pierre de Coubertin trajo nuevamente la atención sobre los mismos a realizarse a principios del siglo XX, sin embargo se adelantaron a finales del siglo XIX en 1896. Ha habido ocasiones en la historia del mundo en la que no ha habido eventos olímpicos a nivel internacional, entre ellos caben los años de 1916, 1940 y 1944. Todos ellos cancelados por problemas bélicos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que impidieron precisamente llevar lo que significa un evento pacífico en el mundo. En 1924 fue la primera vez en Francia en que se realizó de forma separada un Juego Olímpico extra, que son los famosos Juegos Olímpicos de Invierno, que se dan paralelos dos años después a los Juegos de Verano. En 1932 se construyó la primera villa olímpica en la historia de las Olimpiadas, en las Olimpiadas de Los Ángeles, la edición de este país en los Estados Unidos. Los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 fueron los primeros en ser transmitidos por televisión, famosos Juegos Olímpicos por la Segunda Guerra Mundial. Hitler encabezó estos Juegos Olímpicos y de hecho le negaba medallas a aquellos jugadores negros de los Estados Unidos, deportistas y atletas que ganaban las mismas. El Comité Olímpico Internacional es la institución encargada precisamente de regular, organizar y llevar a cabo los Juegos Olímpicos cada cuatro años. El símbolo oficial de las Olimpiadas son los famosos cinco anillos que representan a los cinco continentes: África, América, Asia, Europa y Oceanía, que van de acuerdo a cada color. Están entrelazados para simbolizar la amistad deportiva de todos los pueblos. Hasta ahora son 18 los países que han sido sede de los Juegos Olímpicos. Estados Unidos y Reino Unido son quienes encabezan esta lista con cuatro ocasiones cada una. Londres ha sido tres veces sede, esta será la tercera vez. Alemania tres veces sede también. Grecia, Finlandia, Francia y Australia dos veces sede también. Suecia, Bélgica, Países Bajos, Italia, España, México, Canadá y Japón. La Unión Soviética, Corea del Sur y China una sola vez. De las 30 ediciones olímpicas, 18 se han llevado a cabo en Europa, 5 en América del Norte, 4 en Asia, 2 en Oceanía y 1 en América Latina. Hasta ahora México ha sido el único país latinoamericano en desarrollar este evento. Brasil lo hará en la próxima justa olímpica en 2016, así que ya veremos el segundo país de esta región. Y ninguna olimpiada se ha desarrollado en África, lo cual sigue siendo una de las deudas del Comité Olímpico Internacional. Con esta información nos despedimos para esta sección, la obtuvimos de educar.org y pasamos directamente a la despedida. Bueno, lamentablemente hemos llegado al fin de este programa, el último de temporada por Frecuencia UAM, pero regresamos a finales de agosto. No se pierdan la segunda temporada de Alef por Frecuencia UAM, todos los lunes de 8 a 9 de la noche, y la quinta temporada de Alef por Comunica Radio, todos los jueves de 3:30 a 4:30. Se despiden Ju Flores